si te dijera que en los primeros años del cristianismo existió un grupo que seguía a Jesús, pero rechazaba completamente a Pablo? Los ebionitas no solo negaban su autoridad, lo llamaban impostor, hereje y destructor de la verdadera fe. En este video vas a descubrir la historia prohibida de una comunidad que defendía un cristianismo muy diferente al que conocemos hoy. Un movimiento que fue silenciado, perseguido y casi borrado de los registros, pero cuya existencia revela una batalla interna que cambió el curso de la religión más influyente del mundo. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos sobre los ebionitas podría transformar tu visión sobre los orígenes del cristianismo. ¿Cómo era el mundo religioso en el que nació el movimiento ebionita? Para comprender a los ebionitas, debemos sumergirnos en el complejo mosaico del judaísmo del siglo I, un paisaje religioso mucho más diverso y dinámico de lo que solemos imaginar. Cuando Jesús caminaba por los polvorientos caminos de Galilea, el judaísmo no era una religión monolítica, sino un tapiz vibrante de interpretaciones, sectas y movimientos, cada uno con su propia visión de cómo servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En las calles de Jerusalén podrías encontrarte con un fariseo debatiendo acaloradamente con un saduceo sobre la resurrección de los muertos. Los fariseos, antepasados del judaísmo rabínico actual, creían en la Torá oral y escrita, en ángeles, demonios y en la resurrección. Defendían que la ley debía aplicarse a la vida cotidiana y que cualquier judío, no solo los sacerdotes, podía alcanzar la santidad mediante el cumplimiento de los mandamientos. Los saduceos, por su parte, provenían mayoritariamente de familias aristocráticas y sacerdotales, rechazaban la Torá oral y negaban la existencia de la resurrección y los ángeles, centrándose en el culto del templo como expresión suprema de la religiosidad judía. Mientras tanto, en las cuevas cercanas al Mar Muerto, los esenios vivían en comunidades casi monásticas, dedicados a la pureza ritual y la expectativa apocalíptica. Escribían incansablemente, copiando escrituras y componiendo textos que hablaban del fin de los tiempos y la batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Sus prácticas de pobreza voluntaria, comidas comunitarias y bautismos, rituales, guardan sorprendentes paralelismos con lo que más tarde practicarían los ebionitas, llevando a algunos investigadores a sugerir posibles conexiones entre ambos grupos. Y no podemos olvidar el contexto político. Judea y Galilea estaban bajo la opresiva bota del Imperio Romano. Los celotes y sicarios incitaban a la rebelión armada contra Roma, mientras que los herodianos buscaban un compromiso con el poder imperial. Entre estas tensiones políticas y religiosas surgieron numerosos movimientos mesiánicos. Desde que los romanos ocuparon nuestra tierra, han aparecido decenas de supuestos mesías, contaba un viejo comerciante en el mercado de Jerusalén. Algunos prometen liberación por las armas, otros mediante milagros, y unos pocos hablan de un reino que no es de este mundo. En este caldo de cultivo de ideas, profecías y esperanzas, el movimiento de Jesús comenzó como uno más de los muchos grupos mesiánicos judíos. Lo que lo distinguiría eventualmente no serían tanto las enseñanzas originales de Jesús, que se enmarcaban perfectamente dentro de las discusiones rabínicas de su tiempo, sino la interpretación que Pablo y otros darían a su vida y muerte, transformándolo de profeta judío a salvador universal. Los ebionitas, sin embargo, permanecerían fieles a esa visión original. Para ellos, Jesús era el profeta prometido, el Mesías de Israel, pero siempre dentro del marco del judaísmo, nunca fuera de él. ¿Cómo era la vida cotidiana de un ebionita? Cierra los ojos e imagina que amaneces en una pequeña aldea a las afueras de Pella, alrededor del año 90 de Punxecristo. El gallo canta anunciando el nuevo día y Miriam, una joven madre evionita, se levanta para comenzar sus tareas. Antes de tocar cualquier alimento o iniciar sus labores, se dirige al arroyo cercano para realizar sus abluciones rituales, sumergiendo sus manos tres veces mientras recita una antigua bendición en arameo. La pureza no es para los evionitas una cuestión secundaria, sino el centro mismo de su relación con Dios. Las casas de los evionitas eran modestas, construidas con piedra local y techadas con ramas y barro. El mobiliario era escaso, algunas esteras para dormir, vasijas de barro para almacenar alimentos, quizás un telar para las mujeres y herramientas para los hombres que trabajaban como carpinteros, alfareros o agricultores. No acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen, recordaba frecuentemente el anciano de la comunidad, citando las palabras de Jesús que para ellos constituían un mandamiento literal, no una sugerencia metafórica. La mesa de un evionita te sorprendería por su austeridad y sus restricciones. Nada de carne aparecería en su dieta, pues muchos evionitas practicaban un estricto vegetarianismo. El Mesías vino para acabar con los sacrificios, no para ser él mismo un sacrificio, explicaba Natán, uno de los maestros de la comunidad. Por eso no derramamos sangre de animales ni consumimos su carne. Su alimentación consistía principalmente en pan, aceitunas, legumbres, frutas de temporada y ocasionalmente pescado, reminiscencia de la dieta del propio Jesús junto al mar de Galilea. Los sábados eran días de especial solemnidad. A diferencia de los seguidores de Pablo, que habían comenzado a reunirse el primer día de la semana, domingo, en conmemoración de la resurrección, los evionitas mantenían escrupulosamente el sabbat judío, desde la puesta del sol del viernes hasta la aparición de las primeras estrellas el sábado, ningún trabajo se realizaba. Las familias se reunían en la casa más amplia de la aldea, donde leían pasajes de la Torá y de su versión del Evangelio de Mateo, sin los dos primeros capítulos que narran el nacimiento virginal. Cantaban salmos en hebreo y compartían enseñanzas sobre Jesús, siempre enfatizando su humanidad y su papel como el profeta que cumplía las profecías de Moisés. La comunidad de evionita funcionaba casi como una gran familia extendida, donde los recursos se compartían según la necesidad. Mira a los pájaros del cielo, que no siembran ni cosechan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta, repetía Jacob mientras organizaba la distribución semanal de alimentos. Nadie pasaba hambre mientras otros tenían excedentes. Los huérfanos encontraban nuevos hogares, los ancianos eran cuidados por los jóvenes y los enfermos recibían atención constante. Esta práctica radical de la comunidad de bienes no era para ellos un experimento social, sino la aplicación directa de las enseñanzas de Jesús y un retorno a lo que creían era la esencia del pacto de Dios con Israel, la justicia y la misericordia, manifestadas en el cuidado mutuo. ¿Quién era realmente el hombre que los evionitas consideraban un falso apóstol? ¿Y por qué desconfiaban tanto de él? Para comprender la magnitud del rechazo evionita hacia Pablo, debemos conocer primero a este enigmático personaje que nunca conoció a Jesús en vida, pero que transformaría radicalmente su mensaje. Saulo de Tarso, como se llamaba originalmente, era un judío de la diáspora, nacido en la cosmopolita ciudad de Tarso, en la actual Turquía. Educado bajo la tutela del respetado rabino Gamaliel, se había convertido en un celoso fariseo y perseguidor de los primeros seguidores de Jesús, hasta que una experiencia mística en el camino a Damasco cambió para siempre el rumbo de su vida y con ella el de la religión occidental. Este hombre nunca vio al Mesías en carne. ¿Cómo puede pretender conocer mejor sus enseñanzas que quienes caminaron con él durante años? Protestaba Eleazar, un anciano evionita que afirmaba descender de los primeros discípulos. Para los evionitas, la autoridad apostólica provenía del contacto directo con Jesús durante su ministerio terrenal, no de visiones o revelaciones privadas como las que Pablo afirmaba haber recibido. Además, circulaban entre ellos historias aún más críticas, que Pablo era en realidad un gentil que se había convertido parcialmente al judaísmo por amor a la hija de un sacerdote y que, al ser rechazado, había vuelto su ira contra la ley judía. El punto de inflexión en la relación entre Pablo y la iglesia de Jerusalén, liderada por Santiago, hermano de Jesús y figura reverenciada por los evionitas, fue el llamado Concilio de Jerusalén, alrededor del año 50 d.C. En este histórico encuentro, Pablo defendió que los gentiles convertidos al mensaje de Jesús no necesitaban circuncidarse ni seguir la ley de Moisés para ser plenamente aceptados. Aunque el relato de Hechos de los Apóstoles presenta un acuerdo amistoso, las cartas del propio Pablo sugieren tensiones mucho mayores. Para los evionitas, este concilio representaba el momento en que la herejía paulina comenzó a corromper el verdadero mensaje del Mesías. Pablo dice que la ley es una maldición, pero el Mesías afirmó que ni una sola letra de la ley pasaría, explicaba Ruth, una maestra evionita a un grupo de niños. ¿A quién vais a creer? ¿Al que convivió con el maestro o al que nunca lo conoció en vida? Las epístolas paulinas, que constituyen gran parte del Nuevo Testamento actual, eran consideradas por los evionitas como escritos heréticos. En particular, rechazaban vehementemente afirmaciones como las de Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Para ellos, tal enseñanza socavaba los fundamentos mismos del pacto de Dios con Israel. Las misiones de Pablo entre los gentiles también eran vistas con profunda sospecha. Mientras él viajaba fundando comunidades en Asia Menor, Grecia y finalmente Roma, los evionitas veían cómo el mensaje se diluía, adaptándose a mentalidades paganas y abandonando prácticas esenciales como la circuncisión, las leyes alimentarias y la observancia del Sabbat. Está creando una nueva religión a su imagen y semejanza, se lamentaba el anciano Joseph. Toma el nombre de nuestro Mesías, pero rechaza su Torá. ¿Qué quedará de las enseñanzas verdaderas cuando todos los seguidores sean gentiles que nunca entendieron nuestras tradiciones? Esta pregunta, formulada hace casi 2 milenios, resultaría profética. El cristianismo paulino, liberado de sus raíces judías, se expandiría rápidamente por el mundo gentil, mientras el judeocristianismo evionita, fiel a la ley, quedaría relegado a los márgenes de la historia. ¿Qué creían exactamente estos primeros cristianos que tanto se distanciaban del cristianismo que conocemos hoy? Al atardecer, en una modesta vivienda de Pella, el anciano Ezequiel se sienta rodeado de jóvenes discípulos. Su rostro, curtido por el sol y marcado por los años, refleja la sabiduría de quien ha dedicado su vida a preservar las enseñanzas originales. Escuchad bien, comienza, porque lo que os voy a contar es lo que nuestros padres aprendieron directamente de los que caminaron con el Mesías, no las fábulas que ahora se difunden entre los gentiles. En el corazón de la teología evionita estaba una cristología adoptacionista. Creían que Jesús no era Dios encarnado, sino un hombre justo, nacido naturalmente de José y María, que había sido adoptado como hijo de Dios en el momento de su bautismo por su perfecta observancia de la ley. Cuando el Mesías emergió de las aguas del Jordán, relataba Ezequiel, una voz del cielo proclamó, Tú eres mi hijo amado, hoy te he engendrado. Fue en ese momento, no antes, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él. Esta interpretación rechazaba frontalmente tanto la preexistencia de Cristo como su nacimiento virginal, dos dogmas fundamentales del cristianismo posterior. La salvación para los ebionitas no venía por la muerte expiatoria de Jesús, otro concepto paulino que rechazaban, sino por la fidelidad a la ley de Moisés, perfeccionada por las enseñanzas de Jesús. El Mesías no vino a abolir la Torá, sino a cumplirla, insistía Débora, una maestra respetada en la comunidad. Nos mostró cómo vivirla en su verdadero espíritu, justicia, misericordia y fidelidad. Los ebionitas practicaban la circuncisión, observaban estrictamente el Sabbat y seguían las leyes dietéticas kosher, considerando estas prácticas no como cargas obsoletas, sino como expresiones de fidelidad al pacto eterno de Dios con Israel. La interpretación ebionita de Jesús como profeta y maestro, pero no como ser divino, tenía profundas implicaciones teológicas. Al mantener un monoteísmo estricto, evitaban los complejos debates trinitarios que ocuparían a los teólogos cristianos en los siglos posteriores. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Recitaba diariamente todo ebionita, reafirmando el Shema, la declaración central de fe judía. Para ellos, venerar a Jesús como Dios habría sido una forma de idolatría, una violación del primer mandamiento. El rechazo ebionita a la divinidad de Jesús no implicaba, sin embargo, una disminución de su importancia. Lo consideraban el profeta definitivo prometido por Moisés en Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios levantará para ti un profeta como yo de entre tus hermanos. A él escucharás. Creían que Jesús era el Mesías anunciado, el restaurador de Israel, el maestro perfecto cuyas enseñanzas éticas, especialmente su énfasis en la pobreza voluntaria, la no violencia y la justicia social, debían ser seguidas al pie de la letra. Seguimos al Mesías precisamente porque fue un hombre como nosotros, explicaba Simón, un joven maestro. Si hubiera sido un Dios disfrazado de hombre, ¿qué ejemplo podría darnos? Su grandeza radica en que, siendo humano, vivió en perfecta obediencia a la Torá y nos mostró que nosotros también podemos hacerlo. Las creencias ebionitas no eran simples curiosidades teológicas, sino que se traducían en prácticas concretas. Su rechazo a los sacrificios de animales, por ejemplo, no solo reflejaba la destrucción del templo, sino también su interpretación de que Jesús había venido para abolir el sistema sacrificial en favor de la pureza de corazón y la justicia social. Su vegetarianismo no era meramente dietético, sino una expresión de su comprensión de la creación como un jardín pacífico, donde, como en el Edén original, humanos y animales coexistían sin violencia. Cada aspecto de su vida cotidiana, desde las oraciones diarias hasta las comidas compartidas, desde el trabajo comunal hasta la distribución de recursos, estaba moldeado por su particular comprensión de Jesús como el maestro humano que había perfeccionado la ley de Moisés. ¿Cómo podían dos grupos que seguían a la misma figura tener visiones tan radicalmente diferentes sobre quién era Jesús? En una calurosa tarde de verano, dos hombres discuten acaloradamente en el patio de una casa en Éfeso. Uno es Teodoro, un comerciante convertido por las enseñanzas de Pablo. El otro es Natanael, un ebionita de visita en la ciudad para comerciar aceite de oliva. Sus rostros enrojecidos y sus gestos apasionados revelan la profundidad de sus convicciones. «Tu Jesús nunca existió», exclama Natanael. has convertido a un maestro judío en un dios pagano. Teodoro responde indignado: tú reduces al Señor de la gloria a un simple mortal. ¿Cómo podría un mero hombre salvarnos? Esta escena, que podría haberse repetido innumerables veces en el siglo II, ilustra la brecha teológica que separaba a ebionitas y paulinos. Para comprender este abismo, debemos examinar lado a lado ambas cristologías. Los ebionitas sostenían que Jesús nació como cualquier ser humano, hijo biológico de José y María. En su versión del Evangelio, similar a Mateo, pero sin los dos primeros capítulos, no había relatos de nacimiento virginal ni visitas de magos. Para ellos, Jesús se distinguió por su perfecta observancia de la ley, lo que le valió ser adoptado como hijo de Dios en el momento de su bautismo. Cuando el Espíritu descendió sobre él como paloma, explicaba Rebeca a sus nietos, fue cuando Dios lo elevó a la condición de Mesías. Antes era un hombre justo. Después fue el elegido de Dios, pero siempre un hombre. En marcado contraste, la cristología paulina que conocemos a través de las epístolas presentaba a Jesús como un ser divino preexistente que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses 2:7. Pablo hablaba de Cristo como el agente de la creación. Por él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16. Esta concepción, totalmente ajena al pensamiento ebionita, situaba a Jesús dentro de la divinidad, como una persona divina encarnada. ¿No veis que esto es idolatría?, argumentaba el anciano Zacarías en una asamblea ebionita. Si adoramos a Jesús como Dios, tenemos dos dioses, no uno. La Shemá es clara. El Señor, nuestro Dios, es uno solo. Las implicaciones de estas divergentes cristologías alcanzaban cada aspecto de la fe. Para los ebionitas, la salvación venía por la emulación de Jesús. Seguir sus enseñanzas éticas y cumplir la Torá como Él lo hizo. No había necesidad de una redención cósmica, porque no concebían el pecado como una condición universal hereditaria, sino como actos individuales de desobediencia que podían ser reparados mediante el arrepentimiento y la observancia de la ley. El Mesías nos mostró el camino, enseñaba Judith a las mujeres de la comunidad. Si seguimos sus pasos, también nosotros seremos justificados ante Dios. Para los seguidores de Pablo, en cambio, la salvación provenía de la fe en la muerte expiatoria de Cristo, cuyo sacrificio divino humano era necesario precisamente porque ningún ser humano podía cumplir perfectamente la ley. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, citaba frecuentemente Timoteo, un discípulo de Pablo, de la carta a los Romanos. Esta visión de la condición humana como irremediablemente caída requería un Salvador divino, no un simple modelo humano a imitar. Si Cristo no es Dios, argumentaba, su muerte no tiene poder para salvarnos. Esta divergencia cristológica se reflejaba incluso en las prácticas más cotidianas. Los ebionitas, viendo a Jesús como el profeta que perfeccionó la ley, mantenían todas las observancias judías. Los paulinos, creyendo en un Cristo cósmico que había inaugurado una nueva era, consideraban obsoletas muchas de estas prácticas. Dos caminos surgieron así de una misma fuente, separándose cada vez más con el paso de los siglos. La historia favorecería la visión paulina, que eventualmente evolucionaría hacia los complejos dogmas cristológicos de Nicea y Calcedonia. La cristología ebionita, más simple y estrictamente monoteísta, quedaría relegada a los márgenes como una herejía primitiva, aunque algunos historiadores modernos la consideran posiblemente más cercana a la autocomprensión del Jesús histórico que las elaboradas formulaciones posteriores. ¿Cómo vivía realmente un ebionita su fe día a día? El alba apenas despunta sobre las colinas de Pella, cuando Ezra, un carpintero evionita, ya está realizando sus abluciones matutinas. Sumerge sus manos tres veces en el agua fresca del arroyo, mientras recita en arameo una antigua bendición. Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado sobre el lavado de manos. Esta purificación ritual no es una simple costumbre. Para los evionitas, la pureza externa simboliza la pureza interior necesaria para acercarse a Dios. La casa de Ezra, como todas las viviendas evionitas, es llamativamente austera. Una estructura simple de piedra con techo de ramas y barro contiene apenas lo necesario: esteras para dormir, algunos taburetes de madera que él mismo ha fabricado, ollas de barro para cocinar y un pequeño estante donde guarda con reverencia su mayor tesoro: un rollo manuscrito con su versión del Evangelio de Mateo y algunas porciones de la Torá. No hay decoraciones elaboradas ni objetos de lujo. El Mesías no tenía dónde recostar su cabeza, recuerda Ezra a sus hijos. ¿Quiénes somos nosotros para acumular posesiones que solo serán devoradas por la polilla y el óxido? La comida en la mesa evionita refleja tanto sus creencias teológicas como su estilo de vida sencillo. La mayoría de los evionitas practica un estricto vegetarianismo, absteniéndose de toda carne. Cuando Dios creó el jardín del Edén, explica Sara, la esposa de Ezra, mientras prepara una sencilla comida de pan, aceitunas, garbanzos y verduras frescas, no había derramamiento de sangre. El Mesías vino a restaurar esa armonía original. Algunos evionitas consumen pescado siguiendo el ejemplo de Jesús, pero todos rechazan los sacrificios de animales, considerándolos parte de un sistema ritual que el Mesías vino a reemplazar con la pureza de corazón. El ritmo de la vida evionita está marcado por la observancia del Sabbat y las festividades judías. Desde el atardecer del viernes hasta la aparición de las primeras estrellas el sábado, cesa todo trabajo. Es un tiempo sagrado dedicado a la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión fraterna. En seis días creó Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó, recita Ezra durante la bendición del pan al inicio del Sabbat. Las festividades como Pesaj, Pascua, Shavuot, Pentecostés y Sukkot, Tabernáculos, se celebran siguiendo el calendario judío, aunque con interpretaciones que ven en estas fiestas prefiguraciones del ministerio de Jesús. Pero quizás el aspecto más distintivo de la vida evionita es su radical sentido de comunidad. Inspirados por los relatos de los primeros seguidores de Jesús en Jerusalén, que tenían todas las cosas en común, Hechos 4:32, los evionitas practican una forma de comunalismo económico. Aunque cada familia mantiene su vivienda, los recursos se comparten según la necesidad, el excedente de las cosechas, las ganancias del comercio o la artesanía, incluso las herramientas y animales de trabajo, son considerados propiedad de la comunidad, no del individuo. Nadie llamaba suya ninguna de las cosas que poseía, explica Josué, el anciano que supervisa la distribución de recursos. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta vida de austeridad, pureza ritual y comunidad solidaria no era vista por los evionitas como un sacrificio, sino como una liberación. Los ricos son esclavos de sus posesiones, reflexiona Ezra mientras enseña a su hijo a tallar madera. Nosotros somos pobres en cosas del mundo, pero ricos en las cosas de Dios. Su pobreza voluntaria, lejos de ser una privación, era para ellos el camino hacia la verdadera riqueza espiritual, siguiendo literalmente las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En un mundo romano obsesionado con el estatus, el poder y la riqueza material, la vida ebionita representaba una radical contracultura, un testimonio viviente de valores alternativos basados en su comprensión de las enseñanzas originales de Jesús, quien lideraba a los ebionitas y cómo se organizaban. Bajo la sombra de un olivo centenario, los ancianos de la comunidad ebionita de Kokava se reúnen para deliberar sobre asuntos importantes. El más respetado entre ellos, Simón, tiene más de 80 años y afirma ser descendiente directo de uno de los primos de Jesús. Su linaje es importante, pero no tanto como su sabiduría y rectitud. Nuestra autoridad, explica a un visitante, curioso, no viene de títulos pomposos ni de elaboradas ceremonias de ordenación. Viene de vivir como vivió el Mesías y de guardar la ley como él la guardó. Para los ebionitas, la figura central de autoridad no era Pedro ni Pablo, sino Santiago el Justo, hermano de Jesús y líder de la Iglesia de Jerusalén hasta su martirio en el año 62 d.C. Santiago era un hombre tan santo, relata el anciano Simón, que sus rodillas se habían endurecido como las de un camello de tanto tiempo que pasaba arrodillado en oración por su pueblo. Los ebionitas conservaban cartas y enseñanzas atribuidas a Santiago, considerándolo el legítimo sucesor de Jesús por lazos de sangre y por su ejemplar observancia de la ley. Mientras las iglesias paulinas veneraban a Pedro como el primer papa, los ebionitas veían en Santiago el verdadero pilar de la fe. Esta veneración por Santiago estaba íntimamente ligada al rechazo de Pablo. Para los ebionitas, el verdadero punto de inflexión en la historia de la iglesia primitiva no fue la crucifixión ni la resurrección, sino el conflicto entre Santiago y Pablo sobre la aplicación de la ley judía a los gentiles convertidos. Pablo llegó a Jerusalén predicando que los gentiles no necesitaban circuncidarse, cuenta Eleazar, otro de los ancianos. Pero Santiago defendió la ley. ¿Quién tenía más autoridad? ¿El hermano que compartió el pan con el Mesías o el perseguidor que nunca lo conoció en vida? Este conflicto, apenas sugerido en el libro de los Hechos, pero más evidente en las epístolas paulinas, era para los ebionitas la prueba del cisma que había desviado al cristianismo de su camino original. La estructura de liderazgo de las comunidades ebionitas reflejaba esta teología. No había una jerarquía centralizada como la que comenzaba a desarrollarse en las iglesias paulinas, sino un consejo de ancianos, sekenim, en cada comunidad, generalmente compuesto por hombres mayores, respetados, por su sabiduría y rectitud. Las decisiones se tomaban por consenso después de largas deliberaciones basadas en la interpretación de la Torá y las enseñanzas de Jesús. Los maestros, rabim, eran especialmente valorados, dedicándose a preservar y transmitir las tradiciones orales y escritas de la comunidad. Mi abuelo escuchó estas palabras de labios de Judá, que era primo del Mesías, afirma Benjamín, un joven maestro, ilustrando la importancia que los ebionitas daban a la sucesión apostólica directa, no a través de imposición de manos, como en las iglesias paulinas, sino a través de lazos familiares y transmisión oral de enseñanzas. Para ellos, la verdadera autoridad residía en la descendencia davídica y en la fidelidad a las enseñanzas originales. Hegesipo, un cronista del siglo II, relata que los líderes ebionitas eran conocidos como desposinoi, los parientes del Señor, y eran buscados por sus comunidades precisamente por esta conexión sanguínea con Jesús. Esta concepción del liderazgo tenía profundas implicaciones prácticas. Mientras las iglesias paulinas desarrollaban gradualmente una estructura jerárquica con obispos, presbíteros y diáconos, las comunidades ebionitas mantenían un modelo más cercano a las sinagogas judías, con un liderazgo compartido y una participación activa de toda la comunidad en la toma de decisiones. Cuando nos reunimos para resolver disputas, explica Marta, una respetada anciana, buscamos primero en la Torá, luego en las enseñanzas del Mesías y finalmente en la sabiduría de nuestros mayores. Ningún hombre tiene la última palabra, pues solo Dios es nuestro verdadero líder. Este enfoque descentralizado y basado en el consenso contribuyó tanto a la adaptabilidad de las comunidades ebionitas a circunstancias cambiantes como, paradójicamente, a su gradual desaparición al carecer de la fuerza unificadora que la jerarquía proporcionaba a las iglesias paulinas. ¿Por qué los ebionitas sentían un rechazo tan visceral hacia el apóstol más influyente del cristianismo? En un caluroso atardecer, Jonatán, un maestro ebionita, desenrolla cuidadosamente un fragmento de pergamino. «Escuchad», dice a sus discípulos, «estas son las palabras del impostor que ha corrompido el mensaje del Mesías». Procede a leer pasajes de una carta de Pablo, deteniéndose para refutar cada afirmación con citas de la Torá y de su versión del Evangelio. Su rostro refleja no solo desacuerdo intelectual, sino un profundo sentimiento de traición. Para los ebionitas, Pablo no era simplemente un maestro equivocado. Era el gran apóstata, el hombre que había desviado el mensaje de Jesús de sus raíces judías para hacerlo aceptable al mundo gentil. La historia que los ebionitas contaban sobre Pablo difería radicalmente de la versión canónica en el Libro de los Hechos. Según sus tradiciones, preservadas fragmentariamente en textos como las pseudo-clementinas, Pablo no era un judío fariseo nacido en Tarso, sino un gentil de origen incierto que se había convertido parcialmente al judaísmo por amor a la hija de un sacerdote. Al ser rechazado, habría vuelto su ira contra la ley judía, creando una versión distorsionada del mensaje de Jesús. Su verdadero nombre ni siquiera era Saulo, insistía Rubén, otro anciano. Inventó un pasado judío para darse legitimidad ante aquellos que veneraban nuestras tradiciones. El rechazo ebionita a Pablo se centraba en varios puntos fundamentales de su enseñanza. Primero, y más importante, su afirmación de que los gentiles convertidos no necesitaban observar la ley de Moisés, especialmente la circuncisión. El Mesías dijo claramente que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla, argumentaba Raquel, una maestra respetada. ¿Cómo puede este hombre declarar obsoletos los mandamientos eternos de Dios? Para los ebionitas, la salvación era imposible sin la observancia de la ley, perfeccionada por las enseñanzas éticas de Jesús. Igualmente inaceptable era la cristología paulina que elevaba a Jesús a la categoría divina. Pablo ha tomado a nuestro maestro humano y lo ha convertido en un ídolo, lamentaba el anciano Isaac. Dice que existía antes de la creación, que todas las cosas fueron hechas por él. Esto es blasfemia contra el Dios único. La insistencia paulina en la muerte expiatoria de Cristo como centro de la salvación también era rechazada por los ebionitas, que veían la crucifixión como el martirio de un profeta justo, no como un sacrificio cósmico necesario para la redención universal. El conflicto se manifestaba incluso en detalles aparentemente menores. Pablo defendía que era aceptable comer carne sacrificada a los ídolos si se hacía con conciencia limpia. Para los ebionitas, esto era una abominación. Pablo relativizaba la observancia del Sabbat. Los ebionitas lo consideraban un mandamiento inmutable. Pablo hablaba de la libertad del espíritu frente a la letra que mata. Los ebionitas veían en esto una peligrosa licencia para la anarquía moral. ¿Cómo explicaban los evionitas el éxito abrumador del mensaje paulino frente a su propia marginación? El camino ancho siempre atrae a más caminantes que el estrecho, reflexionaba el anciano Matías. Pablo ofrece a los gentiles todas las bendiciones del pacto sin ninguna de sus obligaciones. ¿Quién no elegiría ese camino fácil? Para ellos, el triunfo del cristianismo paulino no era prueba de su verdad, sino de su adaptabilidad a las expectativas del mundo gentil. Ha creado un mensaje que permite a los griegos y romanos sentirse parte del pacto sin abandonar realmente sus costumbres paganas, criticaba amargamente Ana, una anciana que había visto a muchos jóvenes abandonar la comunidad evionita por las florecientes iglesias paulinas. La ironía histórica es que este rechazo absolutamente central para la identidad evionita contribuiría eventualmente a su desaparición. Al rechazar las epístolas paulinas y los evangelios influenciados por su teología, los evionitas se encontraron cada vez más aislados del creciente movimiento cristiano. Mientras las comunidades paulinas se expandían por todo el Imperio Romano, las comunidades evionitas se replegaban en enclaves cada vez más pequeños en Palestina, Siria y Transjordania. La historia del cristianismo sería escrita por los seguidores de Pablo, y los evionitas, que una vez se consideraron los únicos verdaderos herederos del mensaje de Jesús, serían recordados solo como una herejía primitiva, un camino no tomado en la evolución de una fe mundial. ¿Eran los evionitas un grupo aislado o formaban parte de un mosaico más amplio de corrientes judeo-cristianas? En las polvorientas colinas que separan Galilea de Siria, un viajero evionita llamado Tobías se encuentra con una pequeña comunidad que, como la suya, sigue a Jesús mientras observa escrupulosamente la ley de Moisés. Sin embargo, al compartir enseñanzas durante la cena, nota sutiles diferencias. Estos creyentes, que se llaman a sí mismos nazarenos, aceptan el nacimiento virginal de Jesús, aunque rechazan su preexistencia divina. Somos ramas del mismo árbol, le dice Elías, el anciano nazareno, aunque nuestras hojas tengan formas ligeramente distintas. El panorama del judeo-cristianismo en los primeros siglos era mucho más complejo y diverso de lo que las fuentes ortodoxas posteriores nos han transmitido. Los nazarenos, mencionados por Jerónimo y Epifanio, constituían otro grupo que mantenía la observancia de la ley, pero tenía una cristología más elevada que los evionitas. Utilizaban un evangelio en arameo o hebreo, posiblemente una versión primitiva de Mateo, y a diferencia de los evionitas, no rechazaban categóricamente a Pablo, aunque lo consideraban más relevante para los gentiles que para los judíos. Los nazarenos ven a Jesús como nacido de una virgen, explicaba Rebeca, una erudita evionita, lo cual nos parece un error influenciado por las mitologías paganas, pero en lo demás son nuestros hermanos en la fe. Más controvertidos eran los elcasaitas, seguidores de un maestro llamado Elcasai, que había recibido supuestamente un libro de revelaciones de un ángel gigantesco. Este movimiento, surgido alrededor del año 100 d.C., combinaba elementos judeo-cristianos con prácticas gnósticas, astrología y rituales de purificación elaborados. Los elcasaitas realizan inmersiones completas en agua cada vez que regresan del mercado, relataba con cierta desaprobación Samuel, un evionita que los había visitado. Creen que el agua tiene poderes mágicos para lavar no solo la impureza ritual, sino incluso las enfermedades del cuerpo. Algunos investigadores modernos han sugerido conexiones entre los elcasaitas y el maniqueísmo posterior, e incluso posibles influencias en los orígenes del Islam. Los cerintios, seguidores de Cerinto, representaban otra variante. Según las fuentes patrísticas, Cerinto enseñaba que Jesús era un hombre común sobre quien el Cristo descendió en forma de paloma durante su bautismo, abandonándolo antes de la crucifixión. Esta forma de adopcionismo era similar a la cristología ebionita, pero Cerinto añadía elementos gnósticos, como la distinción entre un Dios creador inferior y el Dios supremo desconocido. Cerinto mezcla la verdad con fantasías elaboradas. Advertía Judith, una maestra ebionita. Dice cosas acertadas sobre la humanidad del Mesías, pero luego se pierde en especulaciones sobre eones y arcontes que nada tienen que ver con las enseñanzas de nuestros padres. Las fronteras entre estos grupos no siempre eran claras. En algunas regiones, comunidades con creencias mixtas coexistían, influenciándose mutuamente. Las migraciones forzadas tras las guerras judías contribuyeron a esta mezcla, llevando a judeocristianos de diversas tendencias a nuevos territorios, donde adaptaban sus prácticas y creencias. Cuando huimos de Jerusalén hacia Pella, recordaba el anciano Josué, viajamos junto con creyentes que tenían ideas diferentes sobre el Mesías. Algunos aceptaban su nacimiento virginal, otros no. Algunos rechazaban completamente a Pablo, otros tomaban algunas de sus enseñanzas. En tiempos de persecución, estas diferencias parecían menos importantes. Los investigadores modernos debaten si términos como ebionitas y nazarenos denotaban grupos claramente diferenciados o eran etiquetas aplicadas inconsistentemente a diversas manifestaciones del judeocristianismo. Las fuentes patrísticas son a menudo contradictorias, y el hecho de que provengan de oponentes teológicos complica aún más la reconstrucción histórica. Lo que parece claro es que existió un espectro de comunidades judeocristianas unidas por la observancia de la ley mosaica y por ver a Jesús primariamente como el Mesías de Israel, pero divididas en cuestiones como su naturaleza, origen y relación con la divinidad. Somos como las 12 tribus, reflexionaba Tobías mientras continuaba su viaje, diferentes en algunos aspectos, pero todos descendientes de Abraham y seguidores del Mesías que Dios envió a Israel. Esta diversidad, que reflejaba la pluralidad del judaísmo del Segundo Templo, sería eventualmente eclipsada por la creciente homogeneización del cristianismo gentil bajo la influencia paulina y, posteriormente, la ortodoxia nicena. ¿Cómo podemos conocer a un pueblo que no dejó registros propios? En la biblioteca de una antigua iglesia en Roma, un monje llamado Hipólito escribe furiosamente contra los herejes que amenazan la verdadera fe. Entre ellos dedica varios párrafos a los ebionitas, describiendo con desdén sus errores judaizantes y su rechazo a la divinidad de Cristo. Siglos después, estos párrafos polémicos se convertirán en una de las pocas ventanas a través de las cuales los historiadores intentarán vislumbrar las auténticas creencias y prácticas de una comunidad silenciada por la historia. La paradoja de nuestro conocimiento sobre los ebionitas es que proviene casi exclusivamente de sus oponentes teológicos. No conservamos textos escritos directamente por miembros de estas comunidades. Su voz nos llega filtrada a través de las obras polémicas de los padres de la Iglesia, que los mencionan precisamente para refutar sus creencias. Es como intentar conocer a los cartagineses únicamente a través de los escritos romanos, explica la doctora Miriam Cohen, especialista en cristianismo primitivo. Inevitablemente obtenemos una imagen distorsionada, enfocada en lo que los autores consideraban erróneo o peligroso. Entre las fuentes patrísticas, Ireneo de Lyon, c. 180 d.C., ofrece una de las primeras menciones detalladas de los ebionitas en su obra Contra las herejías. Los describe como judíos que creen en Jesús, pero rechazan su divinidad y nacimiento virginal. Insisten en la circuncisión y observan la ley, y utilizan solo el Evangelio de Mateo mientras rechazan a Pablo. Orígenes añade que el nombre Ebionitas deriva del hebreo Ebionim, pobres, reflejando tanto su condición material como su comprensión de las bienaventuranzas de Jesús. Eusebio de Cesarea los clasifica junto a otras sectas judeo-cristianas, y Epifanio de Salamina ofrece el tratamiento más extenso, aunque confuso, mezclando características de diversos grupos judeo-cristianos. Además de estas menciones directas, los investigadores han identificado textos que, aunque no escritos por ebionitas, reflejan tradiciones posiblemente relacionadas con sus comunidades. La literatura pseudo-clementina, especialmente las homilías y reconocimientos atribuidos falsamente a Clemente de Roma, contiene pasajes marcadamente antipaulinos y una cristología adopcionista similar a la ebionita. Estas obras narran los viajes de Pedro combatiendo las enseñanzas de un mago llamado Simón, que muchos estudiosos interpretan como una representación velada de Pablo. No es casualidad, señala el profesor David Johnson, que en estos textos Pedro diga: "Algunos han intentado interpretar mis palabras como anulación de la ley, lo cual es absurdo. ¿Cómo podría yo, judío observante, abolir la ley que el Mesías vino a cumplir?" Otro documento significativo es el Evangelio de los Ebionitas, del que solo conocemos fragmentos citados por Epifanio. Estos sugieren un texto similar a Mateo, pero con modificaciones significativas. Elimina la genealogía y el relato del nacimiento, presenta a Juan el Bautista como vegetariano y modifica el relato del bautismo para reflejar la cristología adopcionista. Cuando Jesús salió del agua, cita Epifanio, los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo en forma de paloma que descendía y entraba en él. Y una voz del cielo decía: "Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido", y de nuevo: "Hoy te he engendrado". Esta última frase, ausente en los evangelios canónicos, refleja claramente la creencia ebionita de que Jesús fue adoptado como Hijo de Dios en su bautismo. Las traducciones bíblicas de Símaco, un erudito judío o judeo-cristiano del siglo II, también han sido vinculadas a los ebionitas por algunos investigadores. Orígenes menciona que Símaco escribió comentarios defendiendo el Evangelio de Mateo contra otras versiones, lo que encajaría con la preferencia ebionita por este Evangelio. Su traducción griega del Antiguo Testamento, de la que conservamos fragmentos, se caracteriza por evitar antropomorfismos divinos y pasajes que pudieran interpretarse como referencias a la divinidad de Cristo, consistente con la teología ebionita. El desafío para los historiadores modernos es leer a contrapelo estas fuentes hostiles, intentando reconstruir las creencias y prácticas reales bajo las capas de polémica. Cuando Epifanio dice con horror que los ebionitas rechazaban los sacrificios de animales, observa la arqueóloga Sara Martínez, probablemente estamos ante una auténtica práctica ebionita, precisamente porque no es algo que un polemista inventaría para desacreditarlos. Este meticuloso trabajo de reconstrucción histórica, similar a armar un rompecabezas con piezas faltantes, ha permitido a los investigadores modernos recuperar parcialmente la voz de una comunidad cuyas propias palabras fueron silenciadas por los vencedores de la batalla por definir el cristianismo ortodoxo. ¿Qué leían los ebionitas cuando querían conocer las palabras y hechos de Jesús? En una modesta vivienda de Transjordania, a la luz temblorosa de una lámpara de aceite, un anciano desenrolla cuidadosamente un gastado manuscrito. los miembros de la comunidad se reúnen en silencio, algunos sentados en el suelo, otros de pie junto a las paredes. Escuchad las palabras de nuestro maestro, anuncia el anciano, antes de comenzar a leer en arameo un texto que, aunque familiar para los presentes, difiere significativamente de los evangelios que leían las comunidades paulinas. El llamado Evangelio de los Ebionitas, un título moderno, pues ellos simplemente lo llamarían el Evangelio, es uno de los textos más intrigantes y menos conocidos del cristianismo primitivo. Desafortunadamente, no ha sobrevivido en forma completa. Lo conocemos únicamente a través de 7 breves fragmentos citados por Epifanio de Salamina en su obra polémica Panarion, Caja de Antídotos contra Herejías, escrita alrededor del año 375 d.C. Estos fragmentos, aunque escasos, nos ofrecen vislumbres fascinantes de cómo los ebionitas adaptaron la tradición evangélica para reflejar sus particulares creencias teológicas. A juzgar por los fragmentos conservados, este evangelio era una armonización de los sinópticos, principalmente Mateo, adaptada a la teología ebionita. Comenzaba directamente con el ministerio de Juan el Bautista, omitiendo los relatos del nacimiento presentes en Mateo y Lucas, coherente con el rechazo ebionita al nacimiento virginal. No necesitamos fábulas sobre nacimientos milagrosos, explicaba Ruth, una maestra ebionita, a una conversa reciente. Tales historias pertenecen a los mitos paganos sobre semidioses. Nuestro Mesías fue un hombre real, nacido de José y María, que fue elegido por Dios por su perfecta justicia. Uno de los fragmentos más reveladores describe a Juan el Bautista como un vegetariano que se alimentaba de miel silvestre en 1900, en lugar de la tradicional miel y langostas de los evangelios canónicos. Este pequeño cambio refleja la importancia del vegetarianismo para muchas comunidades ebionitas. El Bautista, como Elías antes que él, rechazaba la violencia incluso hacia los animales, enseñaba Isaac, un anciano. ¿Cómo podría el precursor del Mesías, que predicaba el arrepentimiento y la pureza, mancharse con sangre animal? Particularmente significativo es el relato del bautismo de Jesús, donde el Evangelio de los Ebionitas añadía una frase crucial, ausente en los textos canónicos. Según Epifanio, tras la voz celestial que proclama «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido», el Evangelio Ebionita añadía «Hoy te he engendrado». Esta adición, que cita el Salmo 2:7, refleja perfectamente la cristología adopcionista ebionita. El momento del bautismo era cuando Jesús, un hombre justo, fue adoptado o engendrado espiritualmente como Hijo de Dios, no antes. Otro fragmento sugiere que el Evangelio de los Ebionitas contenía un fuerte rechazo a los sacrificios de animales, poniendo en boca de Jesús palabras como «He venido a abolir los sacrificios, y si no dejáis de sacrificar, la ira no se apartará de vosotros». Esta posición, coherente con el vegetarianismo ebionita y su interpretación de Jesús como reformador del judaísmo, representa una crítica radical al sistema sacrificial del templo que iba más allá incluso de lo expresado en los evangelios canónicos. ¿Cómo utilizaban los ebionitas este evangelio en su vida comunitaria? Los fragmentos conservados no nos permiten reconstruir completamente sus prácticas litúrgicas, pero podemos imaginar escenas como la descrita al inicio, lecturas comunitarias durante reuniones semanales, enseñanzas basadas en el texto y la transmisión de interpretaciones tradicionales de generación en generación. Cada palabra de nuestro Evangelio, explicaba el anciano Zacarías, ha sido preservada fielmente desde los días en que el Mesías caminaba entre nosotros. No hemos añadido fantasías sobre su divinidad, ni hemos eliminado sus claras enseñanzas sobre la validez eterna de la ley. La existencia del Evangelio de los Ebionitas nos recuerda que, en los primeros siglos, no existía un único Nuevo Testamento aceptado universalmente. Diferentes comunidades utilizaban diferentes colecciones de textos adaptados a sus tradiciones teológicas particulares. La posterior canonización de los cuatro evangelios que hoy conocemos como oficiales fue el resultado de complejos procesos históricos que inevitablemente marginaron textos como el de los Ebionitas. Este evangelio perdido representa una voz alternativa dentro del cristianismo primitivo, una interpretación de Jesús como profeta humano y reformador del judaísmo que fue gradualmente silenciada, pero que los descubrimientos modernos nos permiten volver a escuchar, aunque sea fragmentariamente. ¿Han dejado los Ebionitas alguna huella tangible en el registro arqueológico? El sol de mediodía cae implacable sobre las ruinas de Pella, en el actual Jordán. Una arqueóloga examina cuidadosamente los restos de una antigua vivienda, buscando indicios de sus habitantes. ¿Vivieron aquí judíos cristianos? ¿Habrían sido Ebionitas? La ausencia de símbolos paganos, combinada con la sencillez de la estructura y algunos fragmentos de cerámica con inscripciones en arameo, ofrecen pistas tentadoras, pero no concluyentes. La búsqueda de los Ebionitas en el registro material es como intentar capturar el viento. Sabemos que existieron, pero sus huellas físicas son elusivas y ambiguas. El desafío fundamental para la arqueología de los Ebionitas es la falta de marcadores distintivos que permitan identificar inequívocamente sus asentamientos y artefactos. A diferencia de grupos como los esenios, que desarrollaron prácticas y estructuras altamente específicas, como las instalaciones rituales de Qumran, los Ebionitas vivían de manera similar a otras comunidades judías de su tiempo. El problema, explica el doctor Ahmad Fawzi, arqueólogo especializado en Transjordania, es que un Ebionita y un judío no Ebionita podrían usar el mismo tipo de vajilla, construir casas similares, incluso tener prácticas funerarias indistinguibles. La diferencia estaba en sus creencias, que no siempre dejan trazas materiales. A pesar de estas dificultades, algunos sitios han sido tentativamente asociados con comunidades Ebionitas. Pella, mencionada por Eusebio como refugio de los cristianos que huyeron de Jerusalén antes del asedio romano del 70 d.C., es quizás el más importante. Las excavaciones en este antiguo asentamiento han revelado una continuidad de ocupación desde el periodo helenístico hasta el bizantino, con evidencias de una comunidad judía y posteriormente cristiana. Lo fascinante de Pella, comenta la doctora Sara Henderson, quien ha trabajado en el sitio durante décadas, es que encontramos indicios de prácticas judías, como mikvaot o baños rituales, en estructuras que más tarde muestran adaptaciones cristianas, sugiriendo una posible comunidad judeo-cristiana, quizás Ebionita, Kokava o Chochave, en el Golán. Es otro sitio mencionado por fuentes antiguas como un centro Ebionita. Epifanio lo describe como uno de los pueblos donde Ebión, el supuesto fundador legendario del movimiento, habría predicado. Las excavaciones arqueológicas han identificado un asentamiento con orígenes en el período del Segundo Templo y continuidad hasta el período bizantino. La presencia de baños rituales judíos, junto con la ausencia de los típicos símbolos cristianos bizantinos, como cruces prominentes, podría sugerir una comunidad que mantenía prácticas judías mientras seguía a Jesús, coherente con lo que sabemos de los Ebionitas. Más allá de los asentamientos, los arqueólogos han buscado evidencias de las prácticas específicas atribuidas a los Ebionitas. La ausencia de huesos de animales en niveles de ocupación podría indicar el vegetarianismo que les atribuyen algunas fuentes, aunque esta evidencia negativa es difícil de interpretar conclusivamente. La presencia de múltiples instalaciones para abluciones rituales podría reflejar su énfasis en la pureza y la sencillez arquitectónica de algunas estructuras identificadas como lugares de reunión podría alinearse con su rechazo al lujo y su valoración de la pobreza voluntaria. La cultura material puede ofrecer pistas indirectas sobre las creencias ebionitas. En una vivienda de Pella que posiblemente perteneció a judeocristianos, explica el arqueólogo David Cohen, encontramos fragmentos de una lámpara con el símbolo del menorá, candelabro judío, pero sin ninguno de los símbolos cristianos comunes de la época, como el pez o el crismón. Esto sugiere una comunidad que mantenía fuertes lazos con el judaísmo mientras seguía a Jesús. La ausencia de imágenes o símbolos que sugieran la divinidad de Cristo sería coherente con la cristología ebionita, aunque nuevamente nos enfrentamos al desafío de interpretar una ausencia. Los descubrimientos epigráficos ofrecen ocasionalmente vislumbres más directos. Una inscripción fragmentaria encontrada en Siria Oriental, datada aproximadamente en el siglo III, contiene la frase en siríaco antiguo que podría traducirse como Jesús el profeta o Jesús el justo, sin ninguna de las formulaciones más elevadas típicas del cristianismo gentil. Aunque no puede atribuirse definitivamente a los ebionitas, refleja una cristología compatible con la suya. Similarmente, algunos amuletos y sellos con inscripciones en hebreo o arameo que mencionan a Jesús, pero lo asocian con símbolos judíos tradicionales, podrían proceder de contextos judeocristianos. Los manuscritos del Mar Muerto han generado ocasionalmente especulaciones sobre posibles conexiones con el ebionismo. Aunque estos textos son anteriores al surgimiento del movimiento cristiano, algunos investigadores han señalado paralelismos entre ciertas ideas esenias, como la valoración de la pobreza, el vegetarianismo y las abluciones rituales y prácticas posteriormente atribuidas a los ebionitas. No estamos sugiriendo una continuidad directa, aclara la doctora Elena Rodríguez, especialista en los manuscritos, pero es posible que ambos movimientos compartieran raíces comunes en ciertas corrientes del judaísmo del Segundo Templo, particularmente aquellas que enfatizaban la pureza ritual y la crítica al establecimiento sacerdotal. Para los arqueólogos e historiadores, el estudio material de los ebionitas sigue siendo un campo de investigación abierto y desafiante. Es un trabajo detectivesco, reflexiona el Dr. Fauci, donde buscamos pequeños indicios, patrones sutiles, anomalías que podrían indicar la presencia de comunidades que combinaban prácticas judías con la fe en Jesús como Mesías humano. Aunque las evidencias materiales nunca serán tan claras como desearíamos, cada nuevo descubrimiento contribuye a reconstruir el complejo mosaico del cristianismo primitivo, donde los ebionitas representaron una de las muchas formas en que los seguidores de Jesús interpretaron su mensaje en los cruciales primeros siglos. Existía un único ebionismo o múltiples corrientes dentro de este movimiento. En una pequeña aldea a orillas del río Jordán, dos hombres debaten acaloradamente. Ambos se consideran ebionitas. Ambos siguen la ley de Moisés y creen en Jesús como el Mesías humano. Pero sus visiones difieren en aspectos cruciales. El Espíritu de Dios está presente en toda agua pura, afirma uno, influenciado por enseñanzas elcasaitas. Cada vez que te sumerges con fe, tus pecados son lavados. El otro responde con desdén. Estas son innovaciones recientes. Nuestros padres enseñaron que el bautismo se recibe una sola vez como señal de arrepentimiento, como lo enseñó Juan. Este debate imaginario refleja una realidad histórica. El ebionismo, lejos de ser monolítico, abarcaba diversas corrientes y tendencias que evolucionaron a lo largo de los siglos. Las fuentes patrísticas, a pesar de sus limitaciones, nos permiten identificar al menos dos grandes corrientes dentro del ebionismo. Orígenes distingue entre ebionitas que aceptaban y rechazaban el nacimiento virginal de Jesús, mientras mantienen la creencia común en su humanidad esencial. Hay dos tipos de ebionitas, escribe, unos que confiesan que Jesús nació de una virgen, al igual que nosotros, y otros que dicen que nació como los demás hombres. Esta distinción podría reflejar comunidades en diferentes etapas de desarrollo o con diversos grados de influencia del cristianismo gentil. Epifanio, aunque a menudo confuso en su presentación, describe variantes del ebionismo con diferentes actitudes hacia los profetas del Antiguo Testamento. Algunos ebionitas, según él, aceptaban a todos los profetas, mientras otros rechazaban partes del canon hebreo, especialmente pasajes que parecían contradecir su interpretación de la ley. Algunos rechazan a David y Salomón, escribe, no como escrituras, sino como autores, diciendo que no hablaron según el Espíritu. Esta selectividad en la aceptación de la tradición profética sugiere un proceso de interpretación crítica dentro de algunas comunidades ebionitas. Particularmente significativa parece haber sido la influencia del elcasaísmo en algunas ramas del ebionismo a partir del siglo II. Hipólito relata que un predicador llamado Alcibiades de Apamea llegó a Roma desde Siria trayendo un libro de revelaciones que decía haber recibido el Casai durante el reinado de Trajano. Este libro proclamaba una nueva remisión de pecados a través de repetidos bautismos, incluía especulaciones astrológicas y presentaba a Cristo como un poder angélico que se había encarnado repetidamente a lo largo de la historia. Algunos de los llamados ebionitas, escribe Hipólito, aceptan todo lo que nosotros, los cristianos ortodoxos, sostenemos sobre Cristo, pero insisten en que se debe seguir también la ley. Otros, influenciados por el Casai, añaden sus extrañas doctrinas sobre bautismos repetidos y astrología. La literatura pseudo-clementina, especialmente las homilías, refleja otra variante del pensamiento judeo-cristiano, posiblemente relacionada con el ebionismo. Estas obras presentan un monoteísmo estricto y un rechazo explícito a la interpretación paulina, pero incluyen elementos que no aparecen en las descripciones más tempranas de los ebionitas, como una elaborada demonología y una teología de las sisigias o pares opuestos. Las homilías clementinas, explica el profesor Michael Thompson, muestran cómo algunas comunidades judeocristianas desarrollaron sistemas teológicos sofisticados que iban mucho más allá del simple Jesús como profeta humano. Reflejan un ebionismo que había absorbido influencias helenísticas y tal vez gnósticas, mientras mantenía su núcleo de observancia de la ley y cristología no divina. Geográficamente, también existían variaciones significativas. Los ebionitas de Palestina y Transjordania parecen haber mantenido tradiciones más cercanas al judaísmo del Segundo Templo, mientras que las comunidades de Siria, Asia Menor y Egipto mostraban mayor sincretismo. En las regiones más helenizadas, señala la historiadora Rachel Klein, encontramos evidencias de ebionitas que habían adoptado elementos del platonismo medio, como se refleja en algunos fragmentos atribuidos a Símaco, donde términos filosóficos griegos se utilizan para expresar conceptos originalmente judíos. Temporalmente, El ebionismo evolucionó desde sus orígenes en el siglo I hasta su gradual desaparición en el V. Las comunidades más antiguas probablemente estaban más cerca del judaísmo tradicional, mientras que las posteriores desarrollaron características distintivas en respuesta a la creciente separación entre judaísmo rabínico y cristianismo gentil. Los ebionitas del siglo IV, observa el doctor Jonathan Reed, se encontraban en una posición cada vez más difícil, rechazados como herejes por el cristianismo niceno y como apóstatas por el judaísmo rabínico. Esta presión desde ambos lados probablemente contribuyó tanto a la diversificación de respuestas teológicas como a la eventual extinción del movimiento. Esta diversidad dentro del ebionismo nos recuerda que los movimientos religiosos rara vez son monolíticos, especialmente en sus etapas formativas. Lo que las fuentes patrísticas presentan como una herejía claramente definida era en realidad un espectro de comunidades y tradiciones unidas por ciertos principios fundamentales: observancia de la ley, humanidad de Jesús, rechazo del paulinismo, pero diversas en muchos otros aspectos. Como resume la doctora Marina Vázquez, el ebionismo no fue un sistema teológico estático, sino una tradición viva que evolucionó y se diversificó a lo largo de varios siglos, adaptándose a diferentes contextos culturales mientras intentaba mantener lo que consideraba el núcleo auténtico del mensaje de Jesús. ¿Cómo encajan los ebionitas en el complejo panorama de los movimientos considerados heréticos por la Iglesia emergente? Imagine un mosaico bizantino donde cada tesela representa una interpretación diferente del mensaje de Jesús. En este vasto cuadro multicolor, los ebionitas ocupan un lugar particular. Son a la vez los más antiguos y los más judíos de los llamados herejes, representando no una innovación teológica posterior, sino un camino no tomado en la misma encrucijada donde el cristianismo comenzó a separarse de sus raíces judías. Herejía es una palabra cargada derivada del griego hairesis, elección, escuela de pensamiento, que originalmente no tenía connotaciones negativas. Solo cuando una determinada interpretación del cristianismo comenzó a consolidarse como ortodoxa, literalmente opinión correcta, las visiones alternativas fueron etiquetadas como desviaciones peligrosas. Para entender a los ebionitas, explica el teólogo Daniel Martínez, debemos abandonar la idea moderna de que primero existió un cristianismo puro del que luego surgieron desviaciones. La realidad histórica es que desde el principio coexistieron múltiples interpretaciones del mensaje de Jesús, y lo que hoy conocemos como ortodoxia fue solo una de ellas, la que finalmente predominó. Al comparar a los ebionitas con otros grupos etiquetados como herejes por los padres de la Iglesia, emergen contrastes fascinantes. Mientras los gnósticos, como valentinianos y marcionitas, rechazaban o minusvaloraban el Antiguo Testamento y veían el mundo material como una creación imperfecta o malvada, los ebionitas abrazaban plenamente las escrituras hebreas y celebraban la creación como obra buena del único Dios. Mientras docetas y algunos gnósticos negaban la realidad física de Jesús, considerándolo un ser puramente espiritual que solo parecía humano, los ebionitas afirmaban vigorosamente su humanidad, aunque rechazaban su divinidad. La herejía ebionita es única, escribió Orígenes, porque yerra no por exceso de especulación, como los gnósticos, sino por defecto, al no reconocer la plena naturaleza de Cristo. Esta observación, aunque obviamente sesgada, captura algo esencial. Mientras muchos movimientos heterodoxos añadían elaboradas cosmologías o sistemas metafísicos al cristianismo básico, los ebionitas representaban una especie de minimalismo cristológico, insistiendo en que Jesús fue simplemente un profeta humano excepcional, no un ser divino preexistente ni parte de una compleja jerarquía de eones. La relación de los ebionitas con otras corrientes judeocristianas consideradas heréticas, como los elcasaitas o los serintios, era compleja. Compartían la valoración de la ley judía, pero diferían en aspectos como el lugar de la especulación apocalíptica o la influencia de ideas gnósticas. Con los montanistas, otro movimiento etiquetado como herético, compartían cierto rigorismo ético, aunque diferían radicalmente en su cristología y en su actitud hacia la cultura helenística. Particularmente interesante es el contraste entre ebionitas y marcionitas, dos extremos del espectro cristiano primitivo. Marción, activo en Roma hacia 140 d.C., rechazaba completamente el Antiguo Testamento, considerándolo obra de un Dios inferior y justiciero, distinto del Dios supremo y amoroso revelado por Jesús. Llevando al extremo ciertas tendencias paulinas, Marción estableció un canon que incluía solo un evangelio, una versión editada de Lucas y 10 epístolas paulinas. Los ebionitas, en el polo opuesto, exaltaban el Antiguo Testamento, rechazaban a Pablo y utilizaban un evangelio judeocristiano basado en Mateo. Marcionitas y ebionitas, observa la historiadora Rachel Klein, representan las dos respuestas más radicales a la misma pregunta. ¿Cuál es la relación entre el cristianismo y el judaísmo? Los primeros optaron por la ruptura total, los segundos por la continuidad absoluta. A medida que el cristianismo ortodoxo se consolidaba, especialmente tras el Concilio de Nicea, 325 d.C., los ebionitas fueron progresivamente marginados junto con otras herejías, pero su caso es peculiar. No fueron perseguidos tan sistemáticamente como gnósticos o marcionitas, quizás porque para el siglo IV ya eran comunidades pequeñas y aisladas que no representaban una amenaza significativa. Sin embargo, su existencia continuada planteaba un desafío teológico incómodo. ¿Cómo podían los herederos directos de la comunidad original de Jerusalén, posiblemente incluyendo descendientes de la familia de Jesús, estar tan equivocados sobre su naturaleza? La respuesta ortodoxa, articulada por autores como Jerónimo y Epifanio, fue construir una narrativa donde los ebionitas no representaban el cristianismo original, sino una judaización posterior causada por la obstinación y estrechez mental. Esta inversión histórica, que presenta lo posiblemente más antiguo como una desviación tardía, ilustra el poder de la historiografía para legitimizar ciertas interpretaciones teológicas y deslegitimizar otras. Como concluye el teólogo Ramón Treviño, en el mosaico de las herejías primitivas, los ebionitas ocupan un lugar único. No representan una innovación esotérica ni una especulación alejandrina, sino un camino no tomado en los mismos orígenes del cristianismo. La posibilidad de un mesianismo judío centrado en Jesús, que nunca se separó de sus raíces en la Torá. Su marginalización nos recuerda que lo que llamamos ortodoxia fue solo una de las muchas posibles interpretaciones del acontecimiento Cristo. ¿Qué ocurrió finalmente con estas comunidades que una vez se consideraron los verdaderos herederos del mensaje de Jesús? Estamos en Bostra, actual Siria, alrededor del año 410 d.C. En una pequeña casa a las afueras de la ciudad, Johanán, uno de los últimos ebionitas conocidos de la región, se sienta con su nieto bajo un olivo. Cuando yo era niño, dice con voz cansada, nuestra comunidad llenaba toda esta calle. Teníamos nuestro propio anciano. Celebrábamos juntos el Sabbat. Seguíamos el camino del Mesías como nos enseñaron nuestros padres. Ahora solo quedamos tres familias. el anciano mira hacia la imponente basílica cristiana que domina el horizonte. Dicen que seguimos al mismo Mesías, pero su Jesús no es nuestro Jesús. El suyo es un Dios, el nuestro, un hombre que mostró cómo vivir según la Torá. Reconstruir la desaparición de los evionitas es un desafío historiográfico, pues las fuentes son escasas y provienen principalmente de sus oponentes teológicos. Sin embargo, podemos identificar varios factores que contribuyeron a su gradual extinción como movimiento distintivo. Las dos revueltas judías contra Roma, 66-73 y 132-136 d.C., tuvieron consecuencias devastadoras para todas las comunidades judías de Palestina, incluidos los judeocristianos. La primera provocó la destrucción del templo y la dispersión de muchas comunidades. La segunda, tras la derrota de Bar Kochba, resultó en la prohibición de los judíos en Jerusalén y su renombramiento como Aelia Capitolina. Los evionitas sufrieron doblemente, explica el historiador David Johnson. Como judíos, enfrentaron la persecución romana. Como seguidores de Jesús, fueron vistos con sospecha por otros judíos que consideraban a Bar Kochba el verdadero Mesías. Paradójicamente, el creciente éxito del cristianismo paulino tras la conversión de Constantino aceleró el declive de los evionitas. El edicto de Milán, 313 d.C., transformó al cristianismo de religión perseguida a favorecida. Pero este cristianismo imperial era decididamente gentil y antijudío. El concilio de Nicea, 325 d.C., estableció dogmáticamente la divinidad de Cristo, marginando definitivamente la cristología evionita. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial, observa la doctora Elena Martínez, las presiones para conformarse a la ortodoxia aumentaron exponencialmente. Las comunidades evionitas, ya diezmadas por siglos de dificultades, enfrentaron la disyuntiva de asimilarse o extinguirse. La consolidación del judaísmo rabínico tras la destrucción del templo también contribuyó al aislamiento de los evionitas. Si inicialmente podían verse como una corriente más dentro del diverso judaísmo del segundo templo, gradualmente fueron excluidos de la comunidad judía mainstream. La inserción del Birkat Haminim, bendición contra los herejes, en la liturgia judía, que algunos investigadores interpretan como dirigida parcialmente contra los judeocristianos, simboliza esta creciente separación. Los evionitas cayeron en una grieta histórica, resume el rabino Isaac Cohen. Demasiado judíos para la iglesia cristiana, demasiado cristianos para la sinagoga. Las últimas referencias claras a comunidades evionitas activas provienen del siglo V. Jerónimo, escribiendo alrededor del 420 d.C., menciona evionitas en Siria y menciona haber visitado sus comunidades décadas antes para investigar su evangelio hebreo. Para el siglo VI las fuentes guardan silencio, sugiriendo que el movimiento se había extinguido o había sido absorbido por otras tradiciones. ¿Qué ocurrió con los últimos evionitas? Algunos investigadores sugieren que pequeños grupos pudieron sobrevivir en regiones remotas de Siria, Arabia o Mesopotamia, eventualmente asimilándose al cristianismo siríaco o, más intrigantemente, influyendo en el surgimiento del Islam. Otros consideran más probable que la mayoría simplemente se integrara en comunidades cristianas ortodoxas, abandonando gradualmente sus distintivas prácticas judías, mientras una minoría podría haber regresado al judaísmo rabínico. La historia no siempre termina con un evento dramático, reflexiona el historiador Ahmed Al-Farsi. A veces, como con los evionitas, un movimiento simplemente se desvanece, sus miembros asimilados, sus textos perdidos, sus voces silenciadas hasta que solo quedan ecos en los escritos de sus oponentes. Lo que es innegable es que, para el momento en que el cristianismo y el judaísmo se consolidaron como tradiciones claramente separadas y mutuamente excluyentes, no quedaba espacio para un grupo que intentaba ser ambas cosas. La desaparición de los evionitas representa el fin de una posibilidad histórica, un cristianismo que nunca se separó de sus raíces judías, que mantuvo la humanidad de Jesús y que vio en la observancia de la Torá el camino hacia la salvación. Como concluye poéticamente la teóloga María González, cada tradición religiosa está marcada no solo por lo que llegó a ser, sino también por los caminos no tomados, las voces silenciadas, los futuros alternativos que nunca se materializaron. Los evionitas representan uno de esos futuros no realizados del cristianismo, una rama podada del árbol cuyo fruto nunca llegamos a probar. Existen conexiones entre la visión evionita de Jesús y la que desarrollaría siglos después el Islam. Imagine un oasis en el desierto de Arabia alrededor del año 610 d.C. Un comerciante llamado Muhammad se retira a una cueva para meditar. En sus viajes comerciales ha conocido a judíos, cristianos de diversas tendencias y posiblemente descendientes de grupos judeo-cristianos. Las revelaciones que comenzará a recibir incluirán una visión de Jesús, Isa, sorprendentemente similar a la evionita. Un profeta humano, no divino, nacido milagrosamente, pero no hijo de Dios en sentido literal, cuyo mensaje ha sido tergiversado por sus seguidores posteriores. ¿Es esta similitud mera coincidencia o refleja influencias históricas reales? La cuestión de posibles conexiones entre el evionismo y el Islam ha fascinado a investigadores durante siglos. Ya en el siglo XIX, el orientalista Ferdinand Christian Baur sugirió que las similitudes cristológicas no podían ser casuales. El Corán presenta a Jesús como un profeta humano importante, nacido milagrosamente de María, pero rechaza enfáticamente su divinidad. No es propio de Alá tomar un hijo, Sura 19:35. Jesús realiza milagros, pero por el poder de Dios, no por naturaleza divina propia. Como los evionitas, el Islam rechaza la doctrina de la expiación a través de la crucifixión, aunque va más allá al sugerir que Jesús no fue realmente crucificado. Algunas tradiciones islámicas tempranas van aún más lejos en su paralelismo con ideas evionitas. Ciertos hadices, dichos atribuidos a Muhammad, presentan a Jesús como vegetariano y ascético, características atribuidas también a los evionitas. La crítica coránica a Pablo como corruptor del mensaje original de Jesús resuena fuertemente con la posición evionita. Muhammad, observa la islamóloga Amina Rahman, podría haber estado expuesto a ideas judeocristianas durante sus viajes comerciales a Siria, donde posiblemente sobrevivían pequeñas comunidades con tradiciones evionitas o similares. La hipótesis de una influencia directa evionita en el Islam temprano enfrenta desafíos cronológicos significativos. Las últimas referencias claras a comunidades evionitas activas datan del siglo V, mientras que Muhammad nació a finales del VI. Sin embargo, algunos investigadores sugieren la posibilidad de una transmisión indirecta a través de grupos como los elcasaítas o nazarenos, o de tradiciones orales preservadas en regiones fronterizas. No necesariamente estamos hablando de evionitas puros que influyeron en Muhammad, matiza el historiador Khalid Abdullah, sino de un sustrato de ideas judeocristianas que podrían haber persistido en ciertas regiones de Arabia y Siria, influyendo en el ambiente religioso donde surgió el Islam. Más allá del Islam, encontramos paralelismos con los ebionitas en diversas tradiciones que han mantenido una visión baja de la cristología. Los cristianos unitarios, surgidos durante la Reforma Radical del siglo XVI, aunque sin conexión histórica directa con los ebionitas, llegaron independientemente a conclusiones similares sobre la humanidad de Jesús y la unicidad indivisible de Dios. Figuras como Miguel Servet, quien fue ejecutado en Ginebra en 1553 por rechazar la Trinidad, articularon posiciones que recuerdan sorprendentemente a la cristología ebionita, aunque sin el componente de observancia de la ley judía. En la época moderna, algunas denominaciones, como los Testigos de Jehová, mantienen una cristología que, aunque desarrollada independientemente, comparte puntos con la ebionita al rechazar la plena divinidad de Cristo, viéndolo como un ser creado elevado por Dios. Sin embargo, estas semejanzas son tipológicas más que genéticas. No reflejan una influencia histórica directa, sino convergencias teológicas ante similares preguntas fundamentales. El caso más intrigante de posible continuidad histórica lo encontramos en ciertas comunidades cristianas de Oriente Medio, como algunos grupos siríacos, donde investigadores han detectado elementos que podrían representar un sustrato judeo-cristiano. Por ejemplo, la importancia dada a Santiago el Justo en algunas tradiciones orientales o prácticas como el vegetarianismo ritual en determinados contextos monásticos siríacos podrían reflejar ecos lejanos de influencias ebionitas. Los paralelismos entre el ebionismo y otras tradiciones nos recuerdan que las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Jesús y su relación con el judaísmo han generado respuestas similares en diversos contextos históricos. Como observa el teólogo comparativo Ramón Treviño, la visión ebionita de Jesús como profeta humano, no divino, representa una respuesta coherente y teológicamente sostenible al enigma cristológico. Una respuesta que ha emergido repetidamente en la historia religiosa. Que esta perspectiva haya sido marginada en el cristianismo mainstream, pero preservada en otras tradiciones, como el Islam, nos invita a reflexionar sobre los complejos procesos históricos y políticos que determinan qué interpretaciones religiosas prevalecen y cuáles son silenciadas. ¿Qué herencia nos han dejado estos cristianos olvidados y qué relevancia pueden tener hoy? En una moderna sala de conferencias, la profesora Sofía Hernández proyecta imágenes de antiguos manuscritos mientras habla con pasión. Los ebionitas nos recuerdan que el cristianismo pudo haber tomado un camino completamente diferente. Su historia no es simplemente una curiosidad académica, es un espejo donde podemos examinar los complejos procesos que moldean las tradiciones religiosas y los caminos alternativos que quedaron sin explorar. El legado más evidente de los ebionitas es historiográfico. Su existencia documenta la diversidad del cristianismo primitivo y desafía narrativas simplistas sobre sus orígenes. Durante siglos, tanto la historiografía cristiana tradicional como la secular tendieron a presentar el desarrollo del cristianismo como un proceso relativamente lineal desde Jesús, a través de Pablo y los apóstoles, hasta la Iglesia institucional. Los ebionitas, junto con otros grupos heterodoxos, complican esta narrativa, revelando múltiples interpretaciones competidoras del mensaje de Jesús desde las primeras décadas. No podemos entender adecuadamente el cristianismo primitivo, afirma el historiador Jonathan Reed, sin reconocer que lo que eventualmente se consolidó como ortodoxia fue solo una de varias interpretaciones posibles. No necesariamente la más antigua ni la más cercana a las enseñanzas del Jesús histórico. En el ámbito del diálogo interreligioso, especialmente entre judaísmo y cristianismo, los ebionitas ofrecen un fascinante caso de estudio. Representan un momento histórico donde la separación entre ambas tradiciones no era aún definitiva. donde era posible ser simultáneamente judío observante y seguidor de Jesús. Los ebionitas nos recuerdan que la ruptura entre judaísmo y cristianismo no fue inevitable ni inmediata, observa el rabino David Goldstein. Fueron procesos históricos complejos, no simples decisiones teológicas, los que eventualmente crearon la separación que hoy damos por sentada. Para algunos teólogos contemporáneos, como el doctor Marcus Bork, recuperar aspectos de la visión ebionita podría contribuir a sanar antiguas heridas entre ambas tradiciones. Teológicamente, el legado ebionita invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de cristología. Es necesario afirmar la plena divinidad de Jesús para ser cristiano. ¿Qué implica realmente llamar a Jesús Hijo de Dios? ¿Cómo se relaciona el Jesús de la historia con el Cristo de la fe? Estas preguntas, centrales para el conflicto entre ebionitas y protoortodoxos, siguen siendo relevantes en el pensamiento cristiano contemporáneo. Los ebionitas nos recuerdan, señala la teóloga protestante Martha Reynolds, que es posible una cristología baja que honre profundamente a Jesús como maestro, profeta y Mesías sin necesariamente afirmar su divinidad ontológica. Si bien la mayoría de las iglesias cristianas mantienen la cristología tradicional, el caso ebionita nos invita a considerar la amplitud de posibilidades interpretativas dentro de la tradición de Jesús. Éticamente, el énfasis ebionita en la pobreza voluntaria, el vegetarianismo y la comunidad de bienes resuena con preocupaciones contemporáneas sobre justicia social, sostenibilidad y alternativas al consumismo. En una época de crisis ecológica y desigualdad económica creciente, reflexiona el teólogo de la liberación Carlos Mendoza, las prácticas ebionitas parecen proféticamente relevantes. Su rechazo al sacrificio animal por motivos éticos y religiosos anticipa sensibilidades modernas sobre el bienestar animal. Su práctica de compartir recursos según la necesidad desafía la lógica capitalista de acumulación individual. Algunos movimientos cristianos contemporáneos, como ciertas comunidades monásticas o el movimiento de iglesias de casa, encuentran inspiración en aspectos del estilo de vida ebionita, aunque generalmente sin adoptar su cristología distintiva. En el campo de los estudios bíblicos, el caso ebionita ha contribuido a una mayor apreciación de la diversidad textual en el cristianismo primitivo. Su uso de un evangelio judeo-cristiano distinto de los canónicos, posiblemente una versión temprana de Mateo, en arameo o hebreo, ha estimulado investigaciones sobre la formación del canon y las diversas tradiciones textuales que circulaban en los primeros siglos. El evangelio de los ebionitas, observa el biblista Richard Matthews, nos recuerda que los textos que eventualmente se volvieron canónicos representan solo una selección de una literatura cristiana primitiva mucho más amplia y diversa. Quizás el legado más profundo de los ebionitas sea recordarnos la contingencia histórica de las tradiciones religiosas. Lo que hoy nos parece inevitable, un cristianismo separado del judaísmo, con dogmas cristológicos elaborados y una identidad gentil predominante, fue en realidad el resultado de complejos procesos históricos, decisiones teológicas y circunstancias en políticas. Los ebionitas representan un camino alternativo, una posibilidad no realizada de lo que el cristianismo podría haber sido. Estudiar a los ebionitas, concluye el historiador Daniel Brown, es como abrir una ventana a un mundo paralelo, donde el mensaje de Jesús evolucionó en una dirección completamente diferente. Nos recuerda que las tradiciones religiosas no son monolitos inmutables, sino organismos vivos, moldeados por innumerables decisiones humanas en contextos históricos específicos. En última instancia, el legado de los ebionitas trasciende lo biocentrosinón, puramente académico, para tocar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la religión, la relación entre ortodoxia y herejía, y los procesos por los cuales ciertas interpretaciones prevalecen mientras otras son marginadas. Como reflexiona la filósofa de la religión Ana Morales, los ebionitas nos invitan a cuestionar la idea misma de herejía. ¿Quién decide qué interpretaciones son legítimas? ¿Por qué algunas voces son preservadas mientras otras son silenciadas? Estas preguntas, planteadas por la existencia misma de los ebionitas, siguen siendo vitales para cualquier comprensión crítica, no solo del cristianismo, sino de cómo las tradiciones religiosas evolucionan, se diversifican y eventualmente definen sus fronteras. ¿Cómo ha evolucionado nuestra comprensión de los ebionitas en las últimas décadas de investigación? En el abarrotado auditorio de una universidad, eruditos de diversas disciplinas debaten acaloradamente. No podemos hablar de los ebionitas como un grupo claramente definido, exclama una historiadora. Las fuentes son demasiado fragmentarias y contradictorias. Un especialista en estudios judíos interviene. Debemos contextualizar a los sintos ebionitas dentro del amplio espectro del judaísmo del Segundo Templo. Una experta en cristianismo primitivo añade, y debemos cuestionar críticamente las categorías de ortodoxia y herejía que han distorsionado nuestra comprensión. Este debate imaginario refleja las dinámicas reales de la investigación contemporánea sobre los ebionitas, un campo que ha experimentado profundas transformaciones metodológicas y conceptuales. El estudio moderno de los ebionitas comenzó realmente en el siglo XIX con la Escuela de Tubinga, especialmente con F.C. Baur, quien les atribuyó un papel central en su teoría sobre el desarrollo del cristianismo primitivo como síntesis dialéctica entre tendencias judeocristianas, representadas por Pedro, y helenocristianas, representadas por Pablo. Aunque esta visión hegeliana ha sido superada, estableció a los ebionitas como objeto legítimo de investigación histórica crítica, más allá de la tradicional polémica heresiológica. Un avance crucial llegó con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto a partir de 1947. Aunque estos textos son anteriores al cristianismo, revelaron un judaísmo del Segundo Templo mucho más diverso y complejo de lo que se había supuesto, con múltiples judaísmos coexistiendo. Los rollos de Qumrán, explica la doctora Elena Rodríguez, especialista en literatura del período del Segundo Templo, nos permitieron entender a los ebionitas no como una desviación del judaísmo normativo, sino como una de las muchas expresiones de la pluralidad judía de la época, particularmente cercana a corrientes como los esenios en su valoración de la pobreza, las abluciones rituales y la crítica al establishment sacerdotal. Las investigaciones de James D. Gidon, Gerd Ludemann y otros sobre el cisma entre judaísmo y cristianismo han transformado nuestra comprensión del contexto en que se desarrolló el ebionismo. Lejos de una ruptura temprana y clara, estos estudios revelan un proceso gradual, geográficamente diverso y mucho más complejo de lo que sugerían las narrativas tradicionales. Los ebionitas, señala Dunn, no fueron una desviación posterior de un cristianismo ya separado del judaísmo, sino representantes de una etapa donde esta separación aún no era definitiva ni inevitable. En el campo de los estudios bíblicos, la renovada atención a la judeidad de Jesús impulsada por la llamada tercera búsqueda del Jesús histórico, ha generado un contexto más favorable para apreciar la perspectiva ebionita. Investigadores como Epe Sanders, Gesa Vermes y Paula Fredriksen han enfatizado la necesidad de entender a Jesús primariamente dentro del judaísmo de su época. Si Jesús fue un judío que nunca pretendió fundar una nueva religión, observa el biblista Robert Eisenman, entonces los ebionitas, que insistían en mantener la ley judía, podrían estar más cerca de sus intenciones originales de lo que tradicionalmente se ha reconocido. Los avances en estudios textuales, particularmente en el análisis de evangelios no canónicos y literatura pseudo-clementina, han enriquecido nuestra comprensión de las tradiciones ebionitas. El trabajo pionero de Hans Joachim Schöps sobre los fragmentos del Evangelio de los ebionitas y las teorías de F. Stanley Jones sobre los estratos judeo-cristianos en las pseudo-clementinas han iluminado aspectos de la teología y las prácticas ebionitas que las fuentes patrísticas distorsionan o silencian. La reconstrucción textual, explica la doctora Marina Vázquez, nos permite escuchar ecos de voces ebionitas que fueron sistemáticamente marginadas por la historiografía ortodoxa. Metodológicamente, los estudios ebionitas contemporáneos se caracterizan por un enfoque interdisciplinar que combina historia, arqueología, análisis textual, sociología religiosa y teología comparada. No podemos abordar a los ebionitas desde una única disciplina, argumenta el doctor Ahmad Fauci, director de un proyecto arqueológico en Pella. Necesitamos arqueólogos excavando posibles asentamientos, filólogos analizando fragmentos textuales, historiadores contextualizando en las dinámicas sociopolíticas de la época y teólogos evaluando las implicaciones de sus creencias distintivas. Debates académicos contemporáneos sobre los ebionitas incluyen cuestiones como ¿existió realmente un grupo organizado llamado específicamente ebionitas? ¿O es una etiqueta aplicada inconsistentemente por los heresiólogos? ¿Cuál era la relación exacta entre ebionitas, nazarenos y otros grupos judeocristianos? ¿Hasta qué punto podemos reconstruir sus creencias y prácticas a partir de fuentes hostiles? ¿Representaban una continuidad directa con la comunidad original de Jerusalén liderada por Santiago? ¿Influyeron realmente en los orígenes del Islam? El actual estado de la investigación se caracteriza por un saludable pluralismo metodológico y una creciente conciencia de las limitaciones de nuestras fuentes. Probablemente nunca tendremos certeza absoluta sobre muchos aspectos de los ebionitas, reconoce el historiador David Brown, pero cada generación de investigadores, con nuevas herramientas metodológicas y marcos conceptuales, ilumina aspectos previamente oscuros de este fascinante capítulo del cristianismo primitivo. Lo que es innegable es que, lejos de ser una curiosidad marginal, los ebionitas se han establecido como un caso de estudio crucial para comprender la compleja interacción entre judaísmo y cristianismo en los siglos formativos de ambas tradiciones. Como narrar la historia de un pueblo cuya voz fue silenciada por los vencedores. El director de documentales, Miguel Ángel Rodríguez, se pasa la mano por el cabello con frustración mientras revisa el guión de su próximo proyecto sobre los ebionitas. Tenemos fragmentos, menciones hostiles, hipótesis académicas, pero ¿cómo convertimos esto en una narrativa visual convincente que conecte con el público del siglo XXI? Su dilema refleja los desafíos específicos de comunicar la historia ebionita, una historia definida tanto por lo que sabemos como por los silencios y ausencias en nuestro conocimiento. Contar la historia de los ebionitas requiere un delicado equilibrio entre rigor histórico y narrativa atractiva. A diferencia de otros temas históricos con abundante documentación y evidencia material, aquí nos enfrentamos a un rompecabezas con muchas piezas faltantes. La clave, sugiere la historiadora y consultora de documentales históricos, Laura Fernández, es ser transparente sobre las limitaciones de nuestro conocimiento mientras utilizamos técnicas narrativas para hacer tangible y humano lo que sí sabemos. No podemos inventar diálogos específicos entre evionitas históricos, pero podemos recrear escenas plausibles basadas en lo que las fuentes nos dicen sobre sus creencias y prácticas. Las recreaciones históricas pueden ser particularmente efectivas para dar vida a esta historia distante. Imaginar visualmente cómo podría haber sido una comunidad de evionita, sus sencillas viviendas, sus comidas vegetarianas compartidas, sus rituales de ablución, sus lecturas del Evangelio en arameo, ayuda al público a conectar emocionalmente con estas personas del pasado. Cuando filmamos la recreación de una comida evionita, relata el director de fotografía Carlos Vega, investigamos meticulosamente los alimentos disponibles en Transjordania del siglo II, los utensilios que habrían usado, las oraciones que podrían haber recitado. Estas decisiones aparentemente pequeñas construyen un mundo creíble que transporta al espectador. El uso de ubicaciones reales añade autenticidad y profundidad a la narrativa. Filmar en sitios como Pella en Jordania, las ruinas de Kokaba en Mindores, los altos del Golán o antiguas sinagogas en Galilea proporciona un anclaje físico a una historia que de otro modo podría parecer abstracta. Hay algo poderoso, reflexiona Rodríguez, en mostrar al público el verdadero paisaje donde se desarrollaron estos eventos. Cuando la cámara recorre las colinas de Transjordania al atardecer, casi puedes imaginar a un grupo de evionitas regresando de sus labores, discutiendo las enseñanzas de Jesús mientras el sol se pone sobre el valle del Jordán. Las entrevistas con expertos contemporáneos no solo proporcionan información, sino también diferentes perspectivas interpretativas que enriquecen la narrativa. Incluimos deliberadamente académicos con visiones diversas, explica la productora Elena Martínez. Un especialista en judaísmo del Segundo Templo sitúa a los evionitas en su contexto judío. Un historiador del cristianismo primitivo explica su relación con otras corrientes cristianas. Un arqueólogo discute las evidencias materiales. Un teólogo reflexiona sobre las implicaciones de su cristología. Esta polifonía refleja la naturaleza multifacética de nuestra comprensión actual. Visualmente, el documental utiliza técnicas específicas para comunicar la naturaleza fragmentaria de nuestro conocimiento. Fragmentos de textos antiguos aparecen y desaparecen en pantalla, simbolizando lo parcial de nuestra información. Recreaciones históricas filmadas con diferentes estilos visuales distinguen entre lo que sabemos con relativa certeza y lo que es más especulativo. Una narración que ocasionalmente reconoce explícitamente las lagunas en nuestro conocimiento invita al espectador a participar activamente en el proceso interpretativo. El mayor desafío narrativo es humanizar a los evionitas sin romantizarlos ni simplificar sus complejidades. Es tentador presentarlos como heroicos defensores de la verdadera fe de Jesús contra la corrupción paulina, advierte el guionista Rafael Gómez. Pero esa sería otra distorsión. Nuestro objetivo es presentarlos en toda su complejidad histórica, como personas reales que tomaron decisiones teológicas específicas en un contexto histórico particular, no como símbolos abstractos en un debate moderno sobre la autenticidad religiosa. La música juega un papel crucial en la atmósfera emocional del documental. composiciones originales inspiradas en antiguas tradiciones musicales judías y cristianas orientales crean un paisaje sonoro que transporta al espectador. Investigamos instrumentos como el kinnor, arpa hebrea, y técnicas vocales que podrían reflejar la música del periodo, explica el compositor David Levin. No pretendemos reconstrucción histórica exacta, sino evocar el mundo espiritual de estas comunidades. Finalmente, el documental contextualiza la historia ebionita dentro de preguntas más amplias que resuenan con audiencias contemporáneas. ¿Cómo se forman las identidades religiosas? ¿Quién decide qué interpretaciones son ortodoxas o heréticas? ¿Cómo influyen los factores políticos y sociales en la evolución de las tradiciones religiosas? La historia de los ebionitas, concluye Rodríguez, no es simplemente un capítulo olvidado del pasado distante. Es una ventana a procesos universales de formación de identidad, interpretación textual y construcción de comunidad que siguen siendo relevantes hoy. Nuestro documental tiene éxito si, además de informar sobre este grupo específico, invita a los espectadores a reflexionar sobre cómo sus propias tradiciones religiosas o ideológicas han sido moldeadas por procesos históricos similares. Al final, contar la historia de los ebionitas es un acto de justicia histórica. Dar voz a quienes fueron silenciados, recuperar una perspectiva marginada y enriquecer nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo en toda su diversidad y complejidad. Como escribió el historiador Howard Zinn, la historia no es solo lo que sucedió, sino lo que podría haber sucedido. Los ebionitas representan un camino no tomado del cristianismo, una posibilidad histórica que, aunque no prevaleció, merece ser recordada y comprendida en sus propios términos.